y continuamos aquí en Radio UBI. Como lo prometido es deuda, les habíamos dicho en la tarde que íbamos a tener una conferencia acerca de tú eres tu mejor doctor para prevenir y curar el dengue y la influenza. Este tema es presentado por el grupo de séptimo de psicología, por la maestra Fabiola Gándara, Carla Marisol Flores y Alma de Jiménez. Bueno, aquí me faltó un nombrecito, pero Alma de Jiménez. Y vamos a comenzar con la conferencia. Vámonos a escucharla. Y regresamos aquí a Radio UBI. Continuos y día a día elevados sobre infectados de dengue e influenza. Respecto a las encuestas, la información más sobresaliente que se nos arrojó fue el desconocimiento casi, parcial, sobre los síntomas y sobre en sí de la enfermedad. O sea, ¿qué es? Por ejemplo, ¿cómo se transmite en el caso del dengue y la influenza? Y las medidas de prevención que puede hacer en caso de higiene o en auxiliares como el uso de gel antibacterial o el repelente de mosquitos. A continuación se va a dar vamos a comenzar con la conferencia sobre el dengue y la influenza. Cualquier duda después de esta, estamos a sus órdenes y nuestra compañera Carla va a empezar ahorita con ella. Hola. Yo les voy a hablar un poquito de lo que es el dengue. Como ven, nuestra conferencia se llama Tú eres tu mejor doctor para prevenir y curar el dengue y la influenza. Esto es debido a que en la actualidad se están dando mucho los casos de la influenza, del dengue, y todos esperamos que nos digan qué nos tomamos, cómo nos curamos, cómo sabemos si estamos enfermos o no. Y en realidad, si nosotros desde un principio tuviéramos la conciencia de cuidarnos, de conocer, de informarnos cuáles son los métodos con los cuales poder prevenir estas enfermedades, cuando se diera la enfermedad en realidad no tendríamos miedo. Bueno, vamos a dar inicio con lo que es el dengue. En las encuestas ustedes ya más o menos saben qué es lo que es el dengue, no hace falta así como que ahondar mucho en esto. Bueno, el dengue es conocido como una fiebre rompehuesos, quebrantahuesos y quebradora. Esto no es porque quebre los huesos en realidad, no, esto es debido a sus síntomas. Como ustedes saben, el dengue, su principal síntoma es la fiebre. La fiebre te duele mucho el cuerpo, tienes el dolor muscular, tienes debilidad, entonces es debido a eso, no a que en realidad les quebre los huesos, sino es a los síntomas que esto trae. Esta enfermedad se transmite a través de un mosquito que se llama Aedes aegypti. Este mosquito es el verdadero transmisor del dengue. Y este se presenta de dos formas, lo que es el dengue hemorrágico y el dengue clásico. Bueno, los síntomas del dengue clásico son fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas, vómitos, dolor detrás de los ojos, ronchas, erupciones en la piel, salpullido en cuello y tórax principalmente. Y el dengue hemorrágico se caracteriza por las hemorragias, por el sangrado que hay en el cuerpo. Uno de los principales síntomas del dengue, como les digo, es la sangre. Esto quiere decir que las plaquetas en la sangre bajan, también los electrolitos. Entonces comienza a haber sangrado dentro del cuerpo, ya sea por moretones, por la nariz, por vómito, cuando van al baño, cualquier momento. Tienen vómitos frecuentes y dolor de cabeza, dolor de estómago muy severo, igual lo que es el fiebre, dolor muscular, todos los mismos síntomas que el clásico, pero aún más lo que es la sangre. ¿Cómo saber si tengo dengue en realidad? ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre el dengue? No. ¿Todo claro? ¿Cómo saber si tengo dengue? Una de las principales causas para sospechar si tengo dengue es si en mi casa se han presentado casos de dengue, si hay demasiados mosquitos o si alguien tiene dolor de cabeza, cuerpo cortado, algún síntoma. Pero la única forma de verdad saberlo es asistiendo al médico. El médico ya él será el que diagnosticará si tienen que ir a que les hagan un examen en la sangre o no tienen el dengue, pero solamente mediante el examen en sangre es donde van a decir, ¿saben qué? Si tienen dengue o no lo tienen, solamente asistiendo al médico. Bueno, el dengue es una enfermedad que es autolimitada. Esto quiere decir que el dengue solo se va a... Es una enfermedad que solo se va a eliminar. No hay cura para el dengue. Lo único que tienen que hacer es bajo cuidado médico. Solita se va a ir eliminando. El periodo de incubación del dengue es de 4 a 7 días a partir del momento en que se contagió. Esa enfermedad dura alrededor de 15 días, depende del grado que sea, si es hemorrágico o clásico. El dengue se transmite a través de un piquete de mosco. Es muy importante esto del dengue, es una enfermedad viral, pero no se transmite de persona a persona. Hay un tercero ahí que es el mosquito. Si el mosquito está, pica a una persona que tiene el dengue y después pica a otra persona, esa persona también se va a contagiar, pero al mosquito no le va a pasar nada. El mosquito sigue vivo, sigue picando y picando y picando. De persona a persona no se transmite, es necesario que exista un mosquito. Y igual, solamente mediante estudios de laboratorio se sabrá si tienen o no tienen dengue. Las hemorragias pueden ser presentadas en cualquier parte del cuerpo, de cualquier modo, en moretones y de cualquier forma. Es importante la atención médica. Si la atención médica no es a tiempo, debido a que no es, a que es una enfermedad viral, puede llegar a tener grandes consecuencias como lo que es la muerte. Aunque sola desaparece, deben de estar bajo el cuidado médico, porque si no hay un buen cuidado, si es una enfermedad mortal, si no es cuidada a tiempo. ¿Hace aquí alguna duda? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los criaderos de los mosquitos? Los criaderos de los mosquitos por lo general se dan, como ustedes aquí lo pueden ver, en las macetas, en los botes, en las llantas, en los alimentos de los perros, en botellas con agua, en cualquier parte donde el agua se pueda estancar, es un foco rojo de atención para que se produzca un mosquito del dengue. Es importante que sepan que no nada más en el agua sucia, sino también en agua limpia, deben de estar siempre muy al pendiente de sus floreros, de sus macetas, de cualquier lugar donde se pueda estancar el agua, a estarla limpiando, porque igual ahí se puede estancar y diario estarla cambiando. ¿Cómo se puede prevenir el dengue? Como vimos en anteriormente, por lo general se produce en encharcamientos, entonces es importante que estén limpiando su patio constantemente, que si hay una lata, la recojan, que si ven una botella así para arriba y llueve y se está llenando de agua, no nada más pasar y dejarla ahí, sino recogerla y acomodarla de modo que no se pueda estancar el agua, que se siga llenando. Eliminando todos los recipientes que contengan agua y que no sean de utilidad, o sea, si lo están utilizando esa agua, ok, ya estarla checando, pero si no la están utilizando y no es utilizable, pues tirarla. Es tener mucho control sobre las tinas, las cubetas, el cambio de agua, las flores y en pilas, eliminando la vegetación que se encuentra fuera de domicilio. Es importante también utilizar el repelente de mosquitos sobre la piel para que el mosquito, como es el verdadero transmisor del dengue, no les pueda picar y se enfermen así. También usar repelentes en su casa, insecticidas, todo lo que pueda ahuyentar a los mosquitos. Hasta aquí está la información sobre el dengue. ¿Alguna duda? No. ¿Un comentario? Bueno, a continuación mi compañera Aide les va a hablar sobre la influenza. Yo tengo una duda. Sí. Si tengo una receta también. Sí, la tienes que estar cambiando porque también es foco rojo. Sí, estarla cambiando, estar al pendiente. ¿Y se pueden ver? ¿Son muy visibles los huevecillos? No, de hecho no es visible, por eso hay que estar así como que en constante limpiándola. ¿Y en caso de los tinacos? En caso de los tinacos, usar desinfectante. Hay un desinfectante que los va a matar, ya sea cloro, que hace que el huevecillo no se desarrolle más. O si ya está desarrollado, vuelva en forma de huevo y no se expanda y no se dé. Y estarlo limpiando también constantemente. ¿Alguna otra duda? ¿No? Tenemos que estar cambiando periódicamente esa agua, nada más para checar el dato, vaya, del tiempo que tarda en crearse el mosco. Sí. Bueno, chicos, buenas tardes. Como les mencionó mi compañera, pues igual nosotros vamos a abordar también el tema de la influenza y vamos a iniciar. Antes que nada, bueno, antes de iniciar... ¿Sí se escucha o no se escucha? Sí. No, no se escucha. Sorry. Ok. Antes de entrar de lleno, ¿alguien me puede decir qué es la influenza? ¿Qué sabe acerca de la influenza? ¿Alguien más? ¿No? ¿No? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno con lo que viene siendo el tema de la influenza. ¿Avanzas, por favor? ¿No? Okay. La influenza es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus que es extremadamente contagioso. Existen diferentes tipos de virus, como viene siendo el A, B o C, los cuales pueden mutar o que es cambiar de forma, y existen varios subtipos. El más frecuente es el de otoño-invierno, que es el que provoca lo que viene siendo la influenza. Es importante, ¿por qué? Porque afecta a todas las personas y edades. Sí, obviamente, porque afecta a todas las edades. Y en mutaciones importantes del virus suele causar complicaciones graves e incluso la muerte en un gran número de personas. Por lo general, los que más vulnerables son los niños y son los ancianos. Los niños, pues debido a que sus defensas están muy vulnerables, igual los ancianos o las personas de la tercera edad, pues también ya sus defensas van un poco en declive y están más propensos a contagiarse con gran facilidad del virus. ¿Es lo mismo el resfriado común que la influenza? No. Ambas son muy parecidas, ambas son enfermedades agudas y tienen síntomas muy similares o muy comunes, y el microorganismo que causa la influenza es diferente al que causa un resfriado común o gripe, y ahorita vamos a ver por qué. ¿Cómo se contagia? Como ya se había mencionado, son enfermedades virales, esto es, aéreas, que prácticamente son transmitidas por medio de estornudos, y se pasa de persona a persona por medio de las secreciones de la nariz o de la boca. Pues se contagia al toser, al estornudar, al cantar, cuando estamos hablando con otra persona, cuando saludamos de mano a la persona. Una vez que estornudamos, solemos taparnos por lo general la boca con la mano. Entonces, al saludar a la persona después de haber estornudado, ya le estamos transmitiendo el virus. Y otras fuentes también son los besos. Al cantar, porque cuando estás cantando, cuando estás hablando, por lo general la saliva, la salpica, se puede decir. Entonces, como es una enfermedad aérea, el virus o el microorganismo está en el aire. La persona que está a nuestros alrededores o más cercanas la aspiramos, y es como ingresa el virus al organismo. Dice, las características es que es muy contagiosa, de 3 a 7 días una vez que inician los síntomas, y de mayor riesgo cuando ocurren cuando esto ocurre en lugares cerrados o en lugares muy concurridos, por ejemplo, en estancias, guarderías, escuelas, albergues. Por lo general, en parques no tanto, porque como es un área abierta, es más no es que no sea menos propenso, pero tarda más por el hecho de que como ahí está a la intemperie, pues está circulando el aire. Entonces, prácticamente los lugares concurridos y cerrados son con más fácil punto de contagio. ¿Cuáles son los signos y los síntomas? Como ya les había mencionado, son muy parecidos a un resfriado común. La persona presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor intenso de músculos y articulaciones, un cansancio excesivo, ojo lloroso o lagrimeo y el dolor de garganta y de tos. Se los mencionábamos, son muy parecidos, son muy similares a un resfriado común. Por lo general, cuando iniciamos resfriados, la mayoría presenta irritación de garganta, dolor de cuerpo, un poco de lagrimeo y pensamos que en muchas ocasiones tenemos gripa. Entonces, son muy parecidos, son muy similares los síntomas. El tratamiento de la influenza. La influenza es causada, obviamente, como ya dijimos, por un virus para los cuales no existe tratamiento. O sea, los virus no se destruyen. O sea, son los microorganismos sí, pero los virus no se destruyen. Sin embargo, hay medicamentos que hacen que la enfermedad sea más soportable y la corta o la disminuye. Y los síntomas, siempre y cuando se administren durante las primeras 48 horas que ha ocurrido la enfermedad. ¿Cómo se puede prevenir la influenza? Existe una vacuna para prevenir la influenza y esta por lo general se administra cada año durante la temporada invernal. Se recomienda que se aplique antes, días o meses antes de la temporada invernal. ¿Por qué? Porque empieza a hacer efecto después de que la aplicas, es decir, la vacuna te la aplican pero no empieza a hacer efecto en el momento, sino que en lo que empieza... la sustancia circular es conforme poco a poco ya empieza a circular por el organismo. Entonces, se recomienda que por lo general se aplique unos días antes de que empiece la temporada invernal. Por lo general, algunos médicos recomiendan que a inicios de noviembre, unos 15 días antes o cuando se registren los periodos invernales más fuertes, es cuando se empiece a aplicar previo a que comience el frío o la temporada invernal. Dice que no se debe aplicar a personas con alergias a las proteínas del huevo, con antecedente de reacción grave a la vacuna o que hubiera aparecido síndrome de Guillain-Barré, y 6 semanas antes de la vacunación o 15 días antes. ¿Por qué a personas alérgicas al huevo? ¿Por qué? Porque por lo general la sustancia con la que está hecha la vacuna de la influenza es por medio de lo que viene siendo virus de pollo, o se conoce también como gripe aviar. Entonces, es por eso que se recomienda que no hayas consumido huevo, mínimo que unos 2 o 3 días antes. ¿A quién se debe de aplicar la vacuna? Se debe aplicar a toda la población antes de la temporada invernal, como ya los habíamos mencionado, y sin embargo existen grupos de riesgo prioritarios como son pacientes con enfermedades que afectan el sistema inmune, enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales, en los mayores de 65 años de edad, con diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y asma, mujeres embarazadas con alto riesgo, previo a consulta médica, adolescentes, diabetes gestacional, preeclampsia, enclampsia, embarazos, ¿qué? No se alcanza a leer. ¿Qué? Paras. Recomendaciones generales. Pues es uno, evitar los cambios bruscos de temperatura, comer frutas y verduras ricas en vitamina C, lo que viene siendo los cítricos, naranjas, mandarinas, limones, la piña. Algunos se les hace muy ácida, pero también es bueno. Lavarse las manos con frecuencia, principalmente después de tener contacto con enfermos, es después de estornudar, después de que hayas tocado la manivela de las puertas, también cuando vas en el camión, por lo general, como el virus es aeróbico, suele permanecer y puede permanecer en las manivelas de la puerta y en todo aquello que tocamos. Entonces, después de que saludes a alguien que haya estornudado, que tenga gripa, antes y después de ir al baño, todas las recomendaciones que se nos han hecho. Evitar exposición a contaminantes ambientales, no fumar en lugares cerrados ni cerca de los niños, ancianos o personas enfermas, porque es más propenso a que se contagie cuando estamos en lugares cerrados y más también por el humo del tabaco. ¿Qué medidas se recomienda para los enfermos de influenza? Es permanecer en casa, evitar acudir a centros de trabajo, ya sea lugares, escuelas, en donde existan concentraciones de personas, que son por lo general restaurantes, cines, teatros, fiestas. Esto pues evitará al menos, o ayudará también para que se propague menos la infección. Usar cubrebocas, un pañuelo cuando estornudes o al hablar o toser, también evitará que se propague el virus. También evitar tocarse los ojos, boca, nariz, obviamente ya que el virus se dispersa. Evitar el polvo, humo de tabaco y otras sustancias que puedan interferir con la respiración y que hacen que los niños sean más propensos a enfermarse. En esta tablita vamos a ver las diferencias entre los síntomas del síntoma entre dengue e influenza. El síntoma del resfriado común es fiebre. En niños es de hasta 39 grados centígrados, en adultos es poco frecuente. En la influenza, como ven, es fiebre hasta 40 grados y dura de 3 a 4 días. La diferencia es que por lo general es fiebre súbita, es de aparecimiento súbito, fiebre muy elevada, mayor de 38 grados, y en un resfriado común no es tan súbita, sino que se va dando conforme se van agudizando los síntomas de tu resfriado. Y en la influenza es súbita, la aparición es súbita y es por lo general mayor de 38 grados. En el dengue su inicio es repentino y también dura de 3 a 5 días. El dolor de cabeza en el resfriado común es raro. Muchas personas no presentamos dolor de cabeza. En la influenza el inicio es brusco, o sea, es súbito también, de gran intensidad. Y en el dengue también hay dolor intenso y retroocular. El síntoma en la congestión nasal en el resfriado común es frecuente, sí. Las vías respiratorias se congestionan, en la influenza es algunas veces y en el dengue nunca. Los estornudos en un resfriado común por lo regular sí se presentan, en la influenza es en ocasiones o esporádico y en el dengue nunca. La tos en un resfriado común es de leve a moderada. En la influenza vemos que es frecuente a intensa y en el dengue no se presenta. La postración, es decir, que la persona esté en cama, en un resfriado común nunca, por lo general sí tenemos un resfriado, pero al menos sí tenemos ánimo, tenemos fuerzas para seguir haciendo las actividades, y en la influenza es intenso, o sea, de hecho se presenta intensa y sí te postra en cama. ¿Por qué? Porque como te duelen los huesos, o sea, prácticamente no te dan ganas de hacer nada, de hecho ni te puedes mover, es un dolor muy intenso. En el dengue nunca. El dolor de garganta en el resfriado común es frecuente, en la influenza algunas veces y en el dengue muy rara vez. Los dolores musculares en un resfriado común van de leve a moderado, dolor de cuerpo, en la influenza algunas veces y en el dengue muy rara vez. Los dolores musculares, ya los mencioné, perdón. El cansancio y la debilidad va en un resfriado común de leve a moderado. En la influenza vemos que se presenta muy intenso, por lo general es de 2 a 3 semanas, y en el dengue también es intenso y también se lleva de 1 a 2 semanas. El síntoma es enrojecimiento de la piel, en un resfriado común nunca, en la influenza nunca y en el dengue es frecuente. El sangrado en el resfriado común no se presenta, en la influenza tampoco y en el dengue es ocasional, incluso va de moderado a grave. Y pues vendría siendo todo, la información acerca de la influenza. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Por qué se dice que el dengue es autolimitado? Ajá. El dengue se dice que es autolimitado porque es una enfermedad viral. Entonces, para este virus, para ningún virus, hay un medicamento o hay una cura. Entonces, él solo se va a dar, solo se va a eliminar. Y para esto tienen que estar, la única cura que hay son analgésicos que va a aminorar tus síntomas, pero no lo va a eliminar. eso es autolimitado, que él solo se elimina, la enfermedad por sí sola desaparece, nada más estar con cuidado. ¿Alguna otra? ¿Sí quedó clara? ¿Alguien? Igual por el hecho de decir que se quita solo y que tienen que tomar antibióticos, es no automedicarse, preferentemente cuando inicias con los síntomas es ir al médico, con un chequeo oportuno, te hacen los respectivos análisis y dependiendo pues ya te dan el medicamento adecuado y el tratamiento adecuado. ¿La influenza de la que nos hablaste es de la normal o de la otra? La influenza es la H1N1. ¿Y por qué le dieron ese nombre? Porque es un virus, es una mutación de un virus de influenza, entonces son A, B y C. Le dieron la H1N1 porque se decía que viene de la gripe fiebre porcina, entonces decidieron identificarlo como H1N1 para diferenciarlo de la influenza estacional porque es más severo. ¿Cómo se diferencia entre A, B y C? Por el microorganismo. La clasificación de las influencias, bueno, generalmente en términos médicos hablando, o hasta en la clasificación del DSM-4, hablamos, por ejemplo, si queremos hablar de un trastorno de depresivo, no sé, se va a hablar por códigos, obviamente. Es igual en las enfermedades, por ejemplo, la influenza, la verdad desconozco el dato del tipo de influenza, que se mencionaban tres, el A, el B y el C. Y del tipo A, el virus que es precisamente la porcina, el código para identificarlo es H1N1, pero tiene una significación, pues, obviamente, pero ahorita no tenemos el dato. Pero sí, es por clasificación, para codificarlo, el término. Y, tiene que ser como la hepatitis, ¿no? El A es hepatitis A, el B es hepatitis C, el C es hepatitis B, y el C es hepatitis C, que el C pues es el más grave y es para identificarlo por gravedad por la secuencia de las letras. Para... De hecho se habla que cuando se le da ese nombre, o sea, cuando empieza algún caso de la influenza porcina, pasaba que no se sabía ni cuál era. Se habla de que se empezó el brote, empezó a haber enfermos, pero no se tenía el dato de qué era ni qué estaba pasando, independientemente de lo que cada uno piense sobre la influenza H1N1. ¿Cuál es el punto? Se toman medidas muy severas porque no se sabe cuál es el tipo de virus, pero se habla de que el virus que llegó fue menos intenso del que podía ser, que si hubiera sido realmente del tipo A, o sea, de lleno, el que temían, hubiera sido más dramático la situación de lo que hubiera ocurrido. ¿Cuál es el dato aquí? La intención es generar conciencia y estar atentos y cuidarnos. Todos sabemos que el Tempra nos sirve, todos sabemos que la aspirina nos quita el dolor de cabeza, todos sabemos que podemos comprar un, no sé, desempleo de y yo puedo seguir mis actividades cotidianas. Nos estamos enfrentando contra varias enfermedades que manejan los mismos síntomas y no sabemos qué es lo que nos ocasiona. Entonces es generar conciencia, sea cierto o no es cierto la H1N1 o la influenza estacional, el fin es generar la conciencia para cuidarnos nosotros mismos, tener el chequeo, ir, o sea, revisarnos, saber si realmente la temperatura no dura tanto. No sé, al menos yo más de una vez he dicho, ay, me siento con temperatura, pero nunca he ido a checar, a un termómetro y checarme. ¿Cuántos de aquí lo hacen? Qué bien, por lo menos una compañera de todos los que estamos aquí no hace que continuamos aquí en Radio UI. Bueno, la conferencia creo que ya terminó. Están en preguntas y respuestas. Gracias, productor. Yo no sé qué haría sin ti. Bueno, tenemos aquí una invitada. Hola, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Es Gabriela. Ok, Gabriela. Bueno, a lo que tenemos aquí, tenemos muchas conferencias que son para la prevención de enfermedades en general. ¿Cuál crees que sea la importancia de tener estas conferencias para los alumnos de psicología y ciencias de la comunicación? Bueno, creo que son de suma importancia para ambas carreras, tanto en psicología como comunicación. En psicología, más que nada porque tenemos que ver el impacto que causa en cada uno de nosotros, ya tanto en el trabajo, en la familia, en diferentes ámbitos, y lo que es en la cuestión de comunicaciones, vamos, pues para difundirlo y que tengamos un argumento mucho más fuerte de cómo prevenir y cómo poder, digamos, apoyar y apoyar nosotros mismos en todos los lugares donde estamos, en el trabajo, hasta en la misma calle. O sea, entonces sí, creo que es de gran importancia. Y claro, también es importante la participación de la gente, en este caso serían los alumnos de Ciencias de la Comunicación y Psicología. ¿Cómo ves la participación aquí en la Universidad Internacional de los alumnos del plantel en general? Desde mi punto de vista creo que ha sido muy buena, ya que desde el inicio de la semana han estado impartiendo tanto volantes como información para mantenernos informados de todas las cosas, de cómo poder prevenir, de cómo también nosotros poder difundir información para poder ayudar. Ok, ¿qué te iba a decir? Ya se me fue el rollo por estar viendo allá a mi productor echándole ganas a la compu. ¿Cuál es tu participación en estas conferencias? En este momento principalmente, digamos que es el de estar escuchando, digamos, diferentes puntos de vista de cómo poder prevenir, digamos, estarnos involucrando un poquito más para que también nosotros tengamos más información y podamos, en cierta forma, tener, digamos, diferentes puntos de vista del cual podemos enfocarnos y poder apoyar tanto a una, digamos, sociedad educativa y demás, o sea, también poder contribuir en el trabajo, o sea, es muy buena la participación. Ah, vamos con una entrevista. Te agradecemos mucho que nos hayas concedido la entrevista. Vamos a tener varias participaciones a lo largo de la semana y me imagino que también en la Semana Cultural van a participar, ¿verdad? Claro que sí, ya que, digamos, vamos a estar dando diferentes enfoques, tanto, digamos, ya en lo que es cuestión de psicología y también lo que es en comunicaciones, se va a estar, digamos, ahí mezclando ambos y se va a estar, digamos que, pues combinando información, tanto de comunicaciones como de psicología. Ok, pues te agradezco mucho que nos hayas concedido la entrevista y esperamos más información en la Semana Cultural. Gracias. De nada, hasta luego. Aquí tenemos dos amigas de psicología. Ay, la maestra. A ver, pasen. Siéntense. Aquí hay otra silla. Pasen. Yo me siento en el escritorio. A ver, creo que perdí la información de las personas que vienen, pero no importa. Aquí se presentan. A ver, ustedes fueron las que impartieron la conferencia de... Buenas tardes, soy Fabiola Gándara, soy la maestra de la clase de salud pública de la licenciatura de psicología y pues dimos una plática sobre lo que es dengue y la influenza, tratando de generar una conciencia para prevenir y curar nosotros mismos. ¿Con apoyo de alumna o también maestra? Apoyo de alumnos, mi nombre es Aide Jiménez, soy alumna de séptimo de psicología del turno vespertino. Y como mencionó la maestra, la plática que se llevó a cabo de dengue de influenza es precisamente para empezar a crear y a despertar la conciencia en cada uno de nosotros para ser nuestros propios médicos, para en su momento prevenir y por qué no decir curar las enfermedades. Más que nada saber cuáles son los síntomas que lleva la influenza y saberlos distinguir, cuáles son los síntomas del dengue y cuáles son los síntomas de la influenza. Así rapidito, ¿cuáles son los síntomas que debemos de detectar cuando tenemos influenza? Okay, en influenza es el que aparezca una temperatura arriba de 38 grados repentina, que aparezca tos y dolor de articulaciones. Se tiene que tener el cuidado antes de las 24 horas o dentro de las primeras 24 horas, acudir para checar y evitar de que no sea la influenza vaya y poder tener un tratamiento adecuado a tiempo. Ok, y del dengue, ¿cuáles son los síntomas más comunes para detectar esto? Los síntomas más comunes del dengue es un dolor súbito e intenso de dolor de cabeza, dolor de huesos, articulaciones, vómito y suele presentarse sangrado, ya sea de moderado a leve. Ok, ¿y cuáles son las medidas que debemos de tomar en caso de estos síntomas? Lo principal es no automedicarse y acudir al médico, vaya, para que se haga un estudio, un análisis sobre si, qué es lo que tenemos y seguir el tratamiento. Si es en dengue, van a ser analgésicos porque pues, nada más es para aminorar o sobrellevar la enfermedad. Y si es la influenza, son antivirales y algún tipo de vitamina para ayudarnos a salir pronto de la enfermedad. Ok, y platíquenos de qué va a tratar el taller que van a impartir en unos momentos más. Efectivamente, en un momento más, si no es que ya se está llevando a cabo el taller, en estos talleres se les va a enseñar a los alumnos cómo fabricar, cómo crear el gel antibacterial, el repelente contra mosquitos y cómo fabricar sus propios cubrebocas, con la intención precisamente de prevenir y de ir fomentando esa cultura para que tengamos una higiene y medidas adecuadas para la prevención y evitar las enfermedades. ¿Ustedes van a impartir también el taller? Todo lo crearon los alumnos de séptimo semestre y los talleres lo van a hacer el resto del grupo. Los aplican, ¿no? Sí. Ok, ¿nos puedes platicar cómo se hace el gel antibacterial? ¿No tienes la información? Bueno, mira. Mira, sí, a grandes rasgos y de una manera breve, como ingredientes se necesita alcohol etílico, carbopol, glicerina pura y la trietanolamina. Los utensilios pues son recipientes de vidrio con la capacidad suficiente para mezclar los elementos, un colador de malla fina, una franela chica, un agitador, envases de plástico con tapa para vaciar o vertir el contenido del gel y del repelente y prácticamente las cucharas medidoras. Los procedimientos pues es colocar el colador de la malla fina sobre una finera de vidrio, vertir el carboposi sobre el colador y deshacer los grumos. Una vez se vierte el alcohol en el tazón, se agita fuertemente mientras se agrega poco a poquito el carbopol. Ya después agregamos la glicerina mientras seguimos agitando suavemente con el globo. Ya cuando se haya disuelto por completo el carbopol y no se aprecien grumos, se va a agregar la trietanolamina gotita por gotita mientras se agita suavemente. La textura se siente suave. El gel es demasiado espeso, se va a agregar alcohol hasta que consiga la consistencia deseada y obviamente se seguirá agitando. Ok, ¿y el repelente para el mosquito sirve también el gel antibacterial? No es necesariamente, pero la intención es de una manera económica que las personas sepan cuidarse en contra del mosquito. Vaya, hay test que se hacen con un puño de laurel, varios tomillos, se ponen a hervir ya que se hace el té, se pone en un atomizador y se rocía en toda la zona y eso sirve de repelente y no huele mal, vaya, pero sí espanta mucho el mosco. O sea que hay remedios naturales para espantar el mosquito. Sí, definitivamente podemos hacer o crear nuestros propios remedios naturales, son muy económicos, prácticamente los ingredientes se consiguen en hierberías y nosotros mismos los podemos fabricar, no nos llevamos más que media hora y podemos tener un repelente muy efectivo y a la vez económico que nos ayude para prevenir. Ok, pues estos ingredientes cualquier persona los tiene en casa, el alcohol, ya nada más sería cuestión de los otros ingredientes conseguirlos y como dices, los elementos naturales pues casi la mayoría de las familias los tiene en casa. Les agradezco mucho que nos hayan permitido la entrevista y esperemos que esto funcione para prevenir enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues continuamos aquí en la frecuencia de Radio UI, vámonos con música, ¿ya? Yo ya me despido, me estás corriendo. Pues les agradezco mucho. les agradezco mucho. Yo soy Anaí Antunes, me despido, les agradezco a la maestra, les agradezco a los alumnos de psicología que nos hayan permitido la entrevista, a la maestra Fabiola Gandara y a los alumnos de séptimo de psicología. Yo me despido, esto fue todo por hoy. Te agradezco, Aníbal, que estés en controles, aunque me regañes a cada rato, no importa. Me despido y fue esto todo por hoy. ¡Hasta luego!